Bueno, pues aquí estamos un día más con una nueva píldora narrativa. Os habla Francisco Rodríguez Criado, vuestro boticario literario de urgencias, y hoy os traigo una píldora muy, muy interesada, porque va a ser una píldora especial para el catarro. Y digo muy interesada porque tengo un catarro tremendo y voy a ver si grabando y escuchando luego esta pildorita se me va el constipado. Bueno, os traigo hoy dos microrelatos muy breves sobre el tema de Narciso. Ya sabéis que estamos hablando del Narciso, el personaje mitológico que estaba enamorado de su propia belleza y que acabó ahogándose en el río al contemplarse en el espejo de sus aguas. Y bueno, pues muchas veces se escriben cuentos alrededor de otros mitos, de otros cuentos, de ciertas anécdotas, de situaciones o momentos históricos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que a veces la literatura confluye en un tema determinado, y este es el caso. Os voy a leer un microrelato de José de la Colina, un escritor español afincado en México. Está incluido en el libro de la editorial Menos Cuarto, Después de Troya, microrelatos hispánicos de tradición clásica, en una edición de Antonio Serrano Cueto. El microrelato de José de la Colina se llama De Narciso. Contemplándose en la luna del armario, se apuñaló el pecho y cayó muerto. Pero como el puñal del reflejo no era concreto, el Narciso del espejo permaneció vivo y en pie. Y el otro microrelato, también muy cortito, un par de líneas, es de Will Rodríguez, un escritor mexicano, y el título del microrelato es Narciso y la muerta. Le amaneció velando el cuerpo que siempre deseó y que nunca fue suyo. Era la única mujer que se le fue viva, algo imperdonable para un seductor de primera. Luego de pensarlo un rato, decidió meterse al ataúd. Y eso es todo por hoy. Dos pildoritas, o una píldora doble si se prefiere, dos microrelatos basados en el mito de Narciso, que espero hayan sido de vuestro agrado. No olvidéis seguir estas píldoras narrativas en narrativabreve.com o suscribiros a mi canal de YouTube, donde también podéis escucharla. Ya os dejaré un link para que os suscribáis si es vuestro deseo. Y nada, mañana nuevas píldoras narrativas. Gracias por estar ahí.